Muy bienvenidos amigos de Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Es bueno recordar que los evangelios no fueron paralelos a la vida de Jesús en sus escritos. Normalmente se escribieron mucho después. Mucho después, por lo menos 30 años después, partiendo con algunos que estaban en primer lugar. ¿Qué significa allá por el año 60 de la era cristiana? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo digo? Porque la problemática que se discute muchas veces en la quietud de este día de reposo, ¿no es cierto?, de tranquilidad, de sábado, es que fue abolido, ¿no es cierto?, reemplazado, superado, qué sé yo, con la muerte de Cristo y pasó otro día especial. Pero ¿por qué entonces los escritores bíblicos después de 30 años pasados esto, ellos siguen insistiendo sobre este día y discutiendo sobre situaciones acerca del sábado? Correcto. Ahora fíjate, creo que es importante recordar que cuando se dice, por ejemplo, que el sábado es para los judíos, el Señor lo estableció en el Edén, cuando Él, en la creación, dice que el Señor lo apartó, lo guardó, lo descansó, lo santificó. Eso es apartado para un uso sagrado. Y después, entre comillas, cometió el error de ponerlo en el corazón de la ley. Claro. Entonces puso ahí, y si era para los judíos, ¿cómo me puede obligar a mí a guardar algo que es solamente para los judíos? Entonces quiere decir que el no matará es para los judíos, no tomar el nombre de Dios en vano también debería ser para los judíos. ¿Cómo es que dentro de 10 mandamientos él pone uno solamente para los judíos? Bueno, aquí hay un incidente, Mateo capítulo 12, 1 y 2, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, esto es sábado, ¿no es cierto? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y aquí viene el detalle que parece importante. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Sabes? Creo que debemos tener presente que el enemigo es muy astuto en darle un empujoncito al péndulo con el que podríamos representar nuestra vida. Nosotros tenemos la tendencia a irnos de un extremo al otro. Debemos siempre tener una vida equilibrada, pero tenemos la tendencia, como digo, el enemigo se encarga de que nosotros o seamos fanáticos o sencillamente indiferentes. No me importa absolutamente nada. O sencillamente el fanatismo me lleva a extremos como los había llevado en ese momento a quienes estaban acusando a los discípulos. Porque para ellos el hecho de que los discípulos hubiesen arrancado la espiga era porque estaban cosechando. Cuando la limpiaron en sus manos, se estaban trillando. Entonces, todo eso era un trabajo. Y de eso estaban acusando los discípulos, ellos estaban transgrediendo el día sábado. Ahora, eso no fue lo que el Señor expresó, por eso que necesitábamos que el Señor viniera aquí y viviera la vida que nosotros debemos vivir, hacer lo que Él, nosotros ahora debemos hacer lo que Él hizo. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Cristo habla este incidente y Mateo lo registra, quizás podría ser trigo o cebada, no sabemos exactamente, espigas allí, ¿no es cierto? Todas las acusaciones que se hicieron contra los discípulos en relación acá a lo que estamos comentando y lo que él pone en su libro, tuvieron que ver con alguna manera con el alimento. ¿Y qué es de malo? ¿Cuál es el problema? Estas escenas, ¿qué nos dicen? Que no es tanto el sábado, sino la crítica que se estaba buscando detrás para encontrar a Jesús culpable de alguna de las situaciones incorrectas, porque para allá iba el asunto normalmente que pensaban, o sea, si usted lo mira, ellos andan buscando cómo entrampar a Jesús en algo. Ahora, aquí hay otro texto que está en Lucas. Tenemos que considerar eso que tú acabas de decir, que ellos no estaban tan preocupados de cumplir, de hacer la voluntad de Dios en ese momento como de entrampar a Jesús. Fíjate que Lucas quizás pone un antecedente un poquito más, porque nuevamente aparece la comida acá. Dice Lucas 14, el 1 al 6, aconteció un día de reposo, de sábado, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, nuevamente la comida, que era fariseo, estos le acechaban. O sea, que estaban, no andaban buscando su doctrina, sus palabras, sus consejos, sino tratar de entramparlos. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, dice aquí, ¿no es cierto? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué hace esta pregunta, Jesús? No me extrañaría que ese hombre enfermo lo hayan llevado ellos y lo hayan puesto al frente del Señor a propósito ahí para ver cuál era la reacción de él. Si el Señor no hubiese hecho nada, creo que también habrían tenido tema de conversación ahí al decir, ¿sabes? Él no se preocupa de la gente. Como siempre lo hacían. Si él hacía algo, lo acusaban porque lo había hecho. Si no lo hacía, lo acusaban porque no lo había hecho. Claro, por eso es interesante, porque la pregunta dice: ¿lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron. No hubo respuesta de parte de ellos. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y el versículo 5 dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno, o sea, Cristo, les va a recordar algunas cosas, le puso el dedo en la llaga, que ellos hacían en sábado, porque los intereses económicos estaban por sobre la observancia del sábado? Ese es el problema. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían explicar replicar a estas cosas. ¿Te fijas cómo está abordando la temática del sábado? Recuerda usted, estamos hablando de lo que Mateo cuenta, lo que Lucas cuenta, y que lo hicieron después de 30 años de que Jesús ya había ascendido al cielo. Así es. Ahora, el Señor le dijo algunas cosas en relación a esto, le dijo algunas cosas que ellos parece que no habían considerado. Cuando ellos le acusan a los discípulos de haber cosechado, de haber trabajado en día de reposo porque comieron cuando tenían hambre, porque ellos comían porque tenían hambre. Ahora, tenemos que considerar de que eso era lícito, el que tú, si tú tenías hambre, tú podías pasar un sembrado y comer. Lo que sí no podías llevar, claro. No, podías comer, podías satisfacer. Interesante cómo el Señor se preocupó de eso, de esos pequeños grandes detalles, ¿eh? Porque tú podías satisfacer tu hambre, pero dice que, por ejemplo, si se trataban de espiga, tú no podías meter la hoz ahí y llevar, sino que debías satisfacer. Bueno, ellos no estaban haciendo algo ilícito, no estaban robando, ¿eh? Pero ellos lo acusaron por haber trabajado en ese sentido. Bueno, el Señor ahí en San Marcos capítulo 2 verso 27 le dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo el Señor lo hizo para nuestro deleite, para nuestro descanso, para nuestra comunión más estrecha con el Señor. Aunque yo diga, yo le dedico todos los días al Señor, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo, entonces es imposible que yo pueda tener el mismo tiempo y la misma dedicación que un día especial. ¿Ah? Tú contabas el caso, esa historia de esa dama que le gustaba el día de cumpleaños, porque era el centro de la atención de toda la familia, a lo mejor del esposo. Bueno, este día sábado, el centro de nuestra atención es Dios. La realidad es que el centro siempre tiene que ser Jesús para todas nuestras actividades. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Debemos tener presente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: sin mí nada podéis hacer. Y pensando en esto, no debemos perder de vista lo que es realmente importante y concentrarnos en cambio en lo trivial. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.